ocupación de nuestros territorios en rebeldía. Latinoamérica rompe el cerco. Estás escuchando Latinoamérica rompe el cerco. Las pruebas que acordamos. Está chéverísimo. ¿Se escucha muy fuerte tal vez? No, el volumen está ideal. ¿Y tú escuchas un ruido? No escucho ningún ruido. Ah, ya, entonces son mi audífono o alguna cosa de inductancia, que mucha cosa enchufada que ya. Pero estoy grabando para que escuchemos lo que está reproduciéndose. Así que voy a cortar. Te envío este audio de prueba por interno. Hola compañeras, compañeros de Rompe el Cerco, gracias por este espacio. Saludos desde Nueva Orleans, Bulbancha, Isla Tortuga en los Estados Unidos. Desde Gualmapu, Diego Vilches, Radio Curruf, reportando. Un saludo a toda la audiencia de Latinoamérica Rompe el Cerco, soy Lucía Ischú. Saludando a todas las hermanas y compañeras de lucha que se conectan desde la Via Yala para Latinoamérica Rompe el Cerco. Yo vine a cantar canciones, la canto como me sale. Afuera pongo los males y adentro lo que me alcance. Mi corazón tiene planes de música y de caminos. Yo vine a decirte algo que espero llegue a destino. Yo vine a cantar urgente con mi bandera y mi grito. Lo canto porque lo siento, más si otros cantan conmigo. La música independiente me fue volviendo guerrero. Marimari Pupeñi, Marimari Pulamien, estamos en una nueva emisión de Latinoamérica Rompe el Cerco, su tercera emisión. Saludamos a nuestra compañera que está en línea, Ayelen Correa, ¿cómo estás? A esta hora, en el lugar que sea, ¿no? Decimos, puede ser buenas tardes, buenas noches, buenos días. Así que muy bien, muy contenta de encontrarnos en este nuevo espacio radiofónico. Perfecto. Tenemos entonces muchas cosas hoy día, Ayelen. Como siempre, ya acostumbrada a que en un mes sean bastantes las noticias que tenemos para entregar. ¿Y cómo comenzamos? Sí. Bueno, esta semana vamos a estar recorriendo muchos territorios de Via Yala, vamos a estar en Gualmapu, territorio mapuche, a ambos lados de la Cordi, vamos a estar también en territorio Cuna, en Ishimuleu, en Panamá, en Guatemala, vamos a ir hasta México, vamos a estar viajando bonito, llenándonos de energía, así que muy, muy contentes de este nuevo espacio y queremos recordar, así empezando, a Norita, ¿no? Queremos compartir un audio de ella y después también unas palabras que le queremos regalar, así que empecemos con eso, con Norita, una gran madre de Plaza de Mayo, pero por sobre todas las cosas, una gran defensora de los derechos de los pueblos, así que es una gran compañera que huele alto, cambió de paisaje, pero sigue aquí con nosotros. Queremos compartir entonces un poquito de lo que nos dejó Norita, vamos a escucharlo. Sí, efectivamente. Este audio lo tenemos gracias a nuestros compañeros y compañeras de Antena Negra Televisión. Y bueno, vamos a escucharlo. Es un audio homenaje a sus 94 años. Falleció Nora Cortiñas. Hoy estamos más solas. Solos. Soles. Y no es una frase hecha, es literal. Sabías que estar era importante y no lo escatimabas. Nos acompañabas con tus presencias, con un video, con un audio. Siempre encontraste la manera de estar. Fuiste inmensa, aunque te digamos Norita. Y fuiste valiente. Sobre todo valiente. Una valentía que fue la contracara de la cobardía de los milicos. Esa cobardía llena de torturas, apropiaciones y desapariciones. Resististe hasta el final y no les diste el gusto de que sea ayer. Mientras festejaban el Día del Ejército y seguro lo esperaban. No. Te fuiste hoy, un jueves de ronda. Gracias por ese último guiño. Y por lograr hasta el final sacarnos una sonrisa. Te abrazamos, Norita. Y te vamos a extrañar. Pero sobre todo vamos a honrar siempre tanta lucha y tanta entrega. Hasta la victoria siempre, compañera. Venceremos. Venceremos. Venceremos. Ojos con tus palabras, sosténlos con tu vida, que no se pierdan, que no se caigan. Escucha, escucha. Gracias a los compañeros por recuperar esas voces de lo que se están sintiendo, lo que estamos sintiendo y pensando muchas personas en toda Abya Yala, en Latinoamérica y el sur global, de lo que significa todo lo que nos han dejado y enseñado las madres y las abuelas de Playa de Mayo. Queremos compartir un mini texto de Eduardo Galeano, un uruguayo, que escribió en 1977. Fue hace mucho tiempo y sin embargo está muy presente lo que ahí nos dice. Buenos Aires. Las madres de Plaza de Mayo, mujeres paridas por sus hijos, son el coro griego de esta tragedia. Enarbolando las fotos de sus desaparecidos, dan vueltas y vueltas a la pirámide, ante la rosada casa de gobierno, con la misma obstinación con que peregrinan por cuarteles y comisarías y sacristías, secas de tanto llorar, desesperadas de tanto esperar a los que estaban y ya no están. O quizás siguen estando, o quién sabe. Me despierto y siento que está vivo, dice una, dicen todas. Me voy desinflando mientras pasa la mañana, se me muere al mediodía, resucita en la tarde. Entonces vuelvo a creer que llegará y pongo un plato para él en la mesa, pero se vuelve a morir. Y a la noche me caigo dormida sin esperanza. Me despierto y siento que está vivo. Las llaman locas. Normalmente no se habla de ellas. Normalizada la situación, el dólar está barato y cierta gente también. Los poetas locos van al muere y los poetas normales besan la espada y cometen elogios y silencios. Con toda normalidad, el ministro de Economía caza leones y jirafas en la selva africana y los generales cazan obreros en los suburbios de Buenos Aires. Nuevas normas de lenguaje obligan a llamar proceso de reorganización nacional a la dictadura. Este poema más vigente que nunca de Eduardo Galeano sobre lo que pasaba en 1977 en Argentina y las Madres de Plaza de Mayo, muy vigente. Vamos a iniciar con la información de este programa, nuestra séptima temporada. Como les dijimos, vamos a estar yendo a Ecuador, México, Gualmapu, Panamá, que estuvo realizando acciones de solidaridad con Palestina, Argentina y al Ishimuleu. Vamos a Ecuador primero porque en abril de este año, Yutsu Maiche es un compañero, es integrante del colectivo Lluvia Comunicación, aparte es parte del pueblo Shuar y viene haciendo desde su territorialidad comunicación, fue atacado justamente por querer difundir qué es lo que pasa con los conflictos mineros, cómo las mineras van minando el territorio, rompiendo las relaciones también hacia el interior de las comunidades, ya lo sabemos. Este compañero fue atacado justamente por denunciar a las mineras y esta complicidad que se genera. Vamos a escuchar, nos cuenta un poco qué fue lo que le pasó y qué es lo que está en riesgo también para quienes hacen comunicación alternativa y anti-extractivista en la Amazonía ecuatoriana. Vamos a escucharlo. Hola, soy Yutsu Maiche, soy de la nacionalidad Shuar, de la provincia de Morona, Santiago. Soy comunicador comunitario y también formo parte del colectivo Lluvia Comunicación. Mi organización es NASHE. Bueno, aquí para comentarles un poco de lo que sucedió el viernes 12 de abril. Yo me encontraba en la ciudad de Tsukua, en el cantón Tsukua, haciendo mi trabajo como comunicador comunitario frente a las problemáticas que estamos ahorita enfrentando aquí en el territorio Shuar. En este caso sería la organización, la Gran Federación Shuar Fish. Yo me encontraba ahí haciendo mi trabajo como comunicador, haciendo entrevistas, testimonios, y bueno, para visibilizar realmente qué es lo que está ocurriendo y lo que está sucediendo actualmente aquí en la nacionalidad Shuar, frente a las empresas mineras. Bueno, yo me encontraba ahí haciendo mi trabajo y un grupo de personas que está los promineros que están al lado del presidente destituido, David Tancamash, me comenzaron a amenazar por yo estar del lado de los compañeros que estaban en contra de la minería. Bueno, yo me encontraba ahí haciendo mi trabajo. Me comenzaron a amenazar diciendo que me conocen, que te vamos a coger, sabemos por dónde caminas, conocemos a tus padres. Bueno, con esas amenazas yo igual me sentí igual seguro por estar ahí. Bueno, a pesar de eso, la policía comenzó igual como a llegar, porque la gente prominera comenzó a atacar a la sede con bombas molotov y piedras y todo. Entonces yo salí salí para poder hacerle la entrevista al presidente destituido, porque sabía que él justamente convocó para el 12 de abril a una asamblea, supuestamente para dialogar con la gente, pero bueno, ellos no llegaron con esa intención, llegaron por otro lado, llegaron para reprimir realmente a entre hermanos Shuar. Entonces yo salí para hacer la entrevista al David Tancamash para que nos explique realmente qué es lo que ocurrió y qué es lo que pasó. Bueno, había gente que estaba afuera, me decía, no salgas porque no te acerques a ese grupo porque te están amenazando, dicen que te van a matar y tantas cosas. Pero bueno, yo me sentí más seguro porque estaba la policía al lado de la gente prominera igual. Entonces, no me imaginé que iba a ocurrir eso, que me iban a agredir a mí. Bueno, entonces yo me acerqué para poder hacer la entrevista y bueno, me negó, o sea, no pude hacer la entrevista al David Tancamash. Entonces, bueno, yo me acerqué, les expliqué que soy comunicador comunitario y bueno, se me acerca una señora y me rompe el micrófono de la cámara, o sea, la cámara del colectivo de Lluvia Comunicación. Entonces, dos personas igual intentaban quitarme la cámara y yo traté de que no me quiten. Cuando uno de esos de atrás viene una persona que venía con una varilla, me golpeó en la espalda y recibí igual un golpe en la cabeza donde tuve un corte igual. Eso es lo que ocurrió el viernes 12 de abril. Y bueno, ahí actualmente estamos ahí igual desde el colectivo sin equipos para poder seguir trabajando. Bueno, actualmente en estos momentos estamos enfrentando un grave problema en toda la Amazonía, aquí en el Ecuador. Estamos frente a todas estas extractivas empresas transnacionales, multinacionales que vienen a nuestros territorios. ¿Por qué somos atacados los comunicadores comunitarios que defendemos nuestros territorios? Ellos no quieren que nosotros visibilicemos lo que está ocurriendo, lo que está sucediendo. No quieren que mostremos al mundo lo que está ocurriendo realmente, cuánta contaminación y destrucción lo que se está viviendo aquí en la Amazonía. Y lo que la transnacional hacen es pagar a ciertos líderes, a ciertos dirigentes, y son ellos quienes organizan para ir en contra. Porque actualmente en mi territorio ya hay división, donde nos dividen para ir en contra. Por más que seas de una nacionalidad, o sea, aquí te amenazan por eso, por las luchas, por lo que vas informando, por lo que vas diciendo la verdad, lo que está ocurriendo. Bueno, eso es lo que no quieren. Por eso es que lo que ocurrió, lo que me pasó a mí, lo que fui agredido, donde quitaron la cámara del colectivo, de mi colectivo, perdón, es por esto, porque no quieren que visibilicemos las problemáticas, no quieren que nosotros como nacionalidad Shuar nos levantemos y tomemos otras alternativas. Piensan que nosotros, por no tener educación, vamos a seguir ahí, pero eso no. Ahora estamos despertando, estamos con otro punto de vista. Ya tenemos claro lo que está sucediendo y lo que va a ocurrir. Entonces, todos los comunicadores aquí en la Amazonía estamos con un riesgo realmente, porque aquí no hay seguridad tampoco. Pero bueno, ahorita es también dejar claro que pase lo que pase, seguiremos aquí en pie de lucha y llevando ese mensaje. Y con la comunicación debemos que demostrar a nuestras bases, a las comunidades, a que vean qué es lo que está ocurriendo. Entonces seguimos aquí desde la Amazonía ecuatoriana, territorio Shuar. Frente a todas estas amenazas, seguiremos ahí informando a que se visibilice y que esto no se quede ahí nomás. Frente a todas estas amenazas que se vienen, siempre firmes ahí, como comunicadores tenemos ese deber de informar. Y otra también, como dejar en claro, yo sé que existen leyes también donde un comunicador o un paramédico de Cruz Roja tienen un derecho donde no pueden ser agredidos por más que seas de otro bando. Pero bueno, eso no ocurrió. Y bueno, la policía tampoco no hizo nada realmente cuando me vieron que me quitaron mi cámara, la cámara, y donde fui agredido igual. Bueno, muchas gracias a Yutze Maiche, compañero que viene poniendo el cuerpo. Hoy, en este momento, el colectivo Lluvia Comunicación no tiene sus cámaras para seguir mostrando lo que hacen los pueblos de la Amazonía y, en particular, el pueblo Shuar. Así que, bueno, estaremos, como siempre, cerca, escuchándonos y atentis con eso. Vamos a ir ahora a México también para hablar de imagen, de memoria, de fotografía. La compañera Viviana Ramírez estuvo en la ciudad de Zacatecas, en el tercer encuentro de fotógrafas Mujeres Detrás de la Lente, que tuvo charlas, círculos ahí de la palabra, exposiciones también de fotografía. Se estuvo realizando la última semana de mayo. Nuestra compañera Vivi estuvo entrevistando y compartiendo con integrantes de la colectiva Mirabilia, así que también con las personas que estuvieron participando de esto, usando la imagen para hacer memoria de los pueblos. Y ya sabemos cómo las mujeres y los cuerpos que no son varones, nos falta mucho por hacer en ese terreno, que se visibilice todo lo que hemos venido haciendo durante estos siglos y siglos. Así que vamos a escuchar a Vivi, a quien le mandamos un fuerte abrazo, que sabemos que siempre está en sintonía sincrónica. Hola, un saludo y muchas gracias por estar conectadas nuevamente a Latinoamérica Rompe el Cerco en esta nueva edición. Y yo soy Viviana Ramírez y hoy les traigo un reporte desde la ciudad de Zacatecas, México, donde se realizó el tercer encuentro de fotógrafas Mujeres Detrás de la Lente, que fue del 24 al 26 de mayo. Y en este encuentro pues hubo charlas, exposiciones, compartir pues con el público y asistente. Este fue un encuentro realizado por la colectiva Mirabilia de Zacatecas. Es una colectiva de mujeres fotógrafas, fotorreporteras. Fue bien bonito el poder llegar a este espacio, compartir las experiencias alrededor de la fotografía, escuchar a otras fotógrafas pues contar sus experiencias más con el arte, una mirada un poco más simbólica, pero todas miradas muy válidas. Entonces vamos a escuchar Ana Yeli, que ella es una de las organizadoras de este encuentro, para que nos cuente cuánto llevan, como la importancia que se den este tipo de espacios de mujeres fotógrafas. Mi nombre es Nayeli de León, soy fotógrafa de Zacatecas, México. Y hablando un poquito del Encuentro Nacional de Fotógrafas, pues nace en el 2019 con el objetivo de reunir a fotógrafas de diferentes estados, de diferentes países, para compartir las diferentes visiones, las diferentes perspectivas que se tienen con respecto a la fotografía en los diferentes géneros que cada una trabaje, diferentes técnicas. ¿Y cuál es la importancia de que se den eventos como esos, de que las mujeres fotógrafas nos podamos reunir y conocer nuestro trabajo? Bueno, la importancia principal es poder encontrar y generar espacios donde no tengamos dificultades para mostrar nuestro trabajo, espacios que nos den esa apertura de ser vistas, de ser escuchadas, sin tanto trámite, sin tanto protocolo, conocernos todas y saber que en algún punto del país va a haber alguien con quien podamos hacer algún proyecto, con quien podamos tener alguna referencia, algún consejo, algún tip relacionado con la fotografía, expandir la comunidad de fotógrafas aquí en el país, que se sientan seguras compartiendo entre nosotras sin ser minimizadas. ¿Y qué aprendizajes les deja este encuentro? La humildad de ver lo que hacen otras compañeras, dejando de lado los egos, las presunciones, y darnos cuenta de que nos falta mucho por aprender. Cuando escuchamos a las compañeras, expandimos nuestros horizontes, expandimos nuestros ojos, nuestras ideas, generar nuestros espacios seguros, como decíamos hace ratito, y no depender tanto de instituciones que hacen mucho trámite para poder aceptar nuestro trabajo y saber que sus obras están seguras, sea donde sea que las muevan, ¿no? Ese es el objetivo principal, y reivindicar a la fotografía hecha por mujeres. Eso es fundamental, pues, de estos encuentros. Bueno, yo personalmente sí quiero agradecerle, pues, al colectivo y a todas las organizadoras, porque de verdad que fue un evento muy, muy enriquecedor, y sí se logra el objetivo de crear comunidad. Entonces, muchas gracias, pues, por todo lo que hicieron, por el esfuerzo y, pues, por seguir aquí como con esta lucha que también es de todas. El agradecimiento es mutuo, y también, bueno, a través de esta entrevista, pues sí quisiera invitar a otras fotógrafas a que se sumen a estos trabajos. Nosotros lo hacemos de manera anual, pero durante el trayecto de este año, pues hacemos otras cosas, y no dejar de lado siempre invitarnos entre nosotras, siempre tomarnos en cuenta entre nosotras, porque solamente así vamos a poder dar esos pasos que queremos dar, y crear esos espacios que queremos crear, y que, pues, de a poquito lo vamos logrando. Y bueno, es bonito que se reúnan tantas miradas y tantas perspectivas de la realidad que vivimos. Y entonces también vamos a escuchar un poco algunas de las expositoras. Por mi parte, pues yo participé en este encuentro con un proyecto que se llama Retratos del Dolor, crónicas sobre mujeres fotorreporteras, y lo que hice fue 4 crónicas sobre mujeres que se han dedicado, pues, a la fotorreportería en Colombia y en México. 2 son colombianas, 2 son mexicanas, un poco haciendo la comparación de, pues, lo que se vive en ambos países, de la violencia, del terror y, pues, de la persecución a quienes nos dedicamos a contar como esas historias duras, crudas de la realidad de estos países. Y bueno, creo que ese trabajo también se acopló muy bien a los otros trabajos que se presentaron, a las exposiciones. Entonces, escuchémoslas a ellas para que nos cuenten cómo ha sido su proceso fotográfico. Hola, mi nombre es Daniela Rendón, soy originaria de la ciudad de Aguascalientes, México, tengo 29 años, me considero artista, soy fotógrafa. Bueno, mi género lo podría describir como un misticismo conceptual. Hago autorretratos. Empecé a hacer autorretratos pensando, pues, solo como un ejercicio nada más, para mí era mi diario. No tenía pensado hacerlo una exposición. La verdad es que la vida y el tiempo me fue dictando hacia dónde iba mi camino. Fui descubriendo, pues, mi pasión a través de la introspección. Mi serie se llama Catarsis. Me inspiré, pues, en una vivencia, pues, personal, que habla sobre el despertar espiritual y de conciencia. Pues fue mi proceso. Y, pues, yo lo viví así como cuando los 3 cuerpos que tenemos, el físico, el emocional y el espiritual, hacen un choque, hacen un colapso que es necesario y que todos los seres humanos experimentamos o estamos experimentando o apenas están pasando pues por estos procesos. También mi fotografía está inspirada, pues, en los sueños, me parece muy onírica, y también en visiones que estuve, pues, experimentando a través de este despertar espiritual. Habla también de esotérica. Metí también inspiraciones del arte sacro. También utilicé las manos porque llegó un punto en el que no me gustaba mucho, en todo este proceso, pues no me gustaba mucho como verme al reflejo, verme hacia el espejo. Entonces utilicé, pues, el recurso de las manos, que me parece sumamente fascinante y expresivo. Dani, ¿y qué te ha entregado este encuentro? ¿Qué aprendizajes y qué sigue para ti después de esa exposición? Bueno, este encuentro me ha traído mucho aprendizaje, obviamente, mucha inspiración. Me quiero adentrar también mucho como a pues a otras técnicas, como tal vez meterme como a pintar en óleo, o a lo mejor hacer un poco más de fine art, que es como pintura pero digital, para darle como más ese efecto pues pictórico a mis obras, a mis siguientes pues exposiciones que tengo pensadas. También me gustaría mucho pues meterme la producción audiovisual. Hola, mi nombre es Ali Ananda, yo soy artista plástica y visual y me especializo en la gráfica y en la fotografía. ¿De qué ciudad vienes, Ali? Vengo de Durango, de la capital, y vine aquí a Zacatecas a presentar mi exposición Sombras del Tiempo. Es una exposición que habla sobre el deterioro y el desgaste de casas en abandono en el centro histórico de la ciudad de Durango. Es una serie fotográfica que se realizó en blanco y negro, pero que está complementada con clorotipia. La clorotipia es una forma de colorar imágenes, de colorar hojas de árboles o plantas utilizando la luz del sol. Entonces, yo utilicé las hojas de estos espacios abandonados que yo encontré en el centro histórico. Les tomé una fotografía como parte de documentar su deterioro, su abandono y pues cómo la naturaleza retoma estos espacios. Entonces yo recolecté hojas de estos espacios y en ellas hice este proceso de clorotipia, que básicamente es como transferir la imagen fotográfica en las hojas de los árboles, como una forma muy metafórica de cómo se va deteriorando el espacio y cómo, a pesar del tiempo, o sea, las cosas se quedan impregnadas, creo yo, como en la naturaleza, ¿no? Entonces, es una forma visual de representar el paso del tiempo en la naturaleza. Bueno, Ali, ¿qué te aporta este encuentro de mujeres fotógrafas? Pues, ay, la verdad sí me veo muy contenta por la gente que conocí. Me gustó mucho el encuentro, me gustó mucho escuchar las pláticas de las compañeras, de sus procesos creativos, de las conclusiones visuales a las que llegan a través de la fotografía. Hola, mi nombre es Karen Lizarra Jauregui. Soy originaria de Mexicali, Baja California, y actualmente resido en Metepec, Estado de México. Participé en el tercer encuentro de fotógrafas Perspectivas de Mujeres Detrás del Lente con el proyecto Collage Místico Fragmentos de la Divinidad Femenina, que es un estudio sobre las deidades femeninas hecho en cianotipia en tela, bordado a mano y objetos únicos vintage. El encuentro me ayudó a crear una red de fotógrafas y un gran intercambio de conocimientos que me ayudará en proyectos futuros, además de aplaudir la iniciativa de abrir más espacios para las mujeres artistas y mostrar todos nuestros proyectos. Así que espero que los próximos años se siga cumpliendo y más mujeres tengan la oportunidad de mostrar su trabajo, que a nivel mundial faltan muchos de estos espacios. Bueno, todas mujeres muy sensibles y con una mirada muy poética y muy profunda desde la realidad. Y bueno, finalmente escuchemos también al público asistente, pues para que nos cuenten de sus impresiones y pues escuchar estas charlas, de ver las fotografías. Se me ha hecho algo muy increíble, muy enriquecedor, con un aprendizaje increíble, porque he conocido artistas en el medio de la fotografía que la verdad yo no les daba la importancia que tenían. Y aparte, conocer esa parte espiritual de cada uno de los exponentes fue increíble, y de los participantes me incluyo, porque he conocido gente bien bonita y eso me encanta. Y entonces, a mis años, estar todavía conociendo esta parte se me echó un regalazo. O sea, más que nada me han dado mucho. Pues yo me enteré por casualidad. Y hay invitaciones que dice uno, no hay que dejarlas pasar porque por algo llegaron. Entonces a mí se me hace que cuando ingredientes como la creatividad, que hay buen ánimo o buena onda, o esta parte de vamos a juntarnos pero sin una ambición pretenciosa de uy, vamos a cambiar esto, ¿no? La fotografía, el arte, el mundo, sino con ese ánimo de a lo mejor desde lo pequeñito contribuir genuinamente por cambiar nuestro pedacito que nos toca o nuestra casa, nuestra labor diaria. Entonces para mí ha sido muy enriquecedor conocerlas y luego ver que, por ejemplo, el trabajo que hace Jess y Nayeli y Flor, pues está aquí, o sea, lo están haciendo, tienen 3 años, no sabía, y ahora que me entero es como qué grato que lo estén logrando y que cada año pues se vayan trayendo personas de distintas latitudes. Hasta aquí esta nota cultural desde Zacatecas, México, para Latinoamérica Rompe el Cerco. Muchas gracias por quedarse hasta el final y nos escuchamos en una próxima edición. Muchas gracias, Vivi. Qué lindo. Estuvimos ahí transitando de alguna forma en este encuentro de fotógrafas mujeres detrás de la lente. No es menor lo que decía el último asistente de que no conocía y bueno, y ahora cambió. Ahora sabe que hace 3 años que hay un grupo de compañeras que están impulsando ahí en Zacatecas este proyecto, así que aguante, por eso vale la pena hacer, compartir, difundir. Y ahora queremos compartir musiquita, pero también queremos enviar un saludo de cumpleaños porque Radio FM Punta del Indio, la comunitaria de Punta del Indio, ahí en la provincia de Buenos Aires, en Argentina, está de aniversario y lanzó una campaña para recibir regalos, dicen ellas, que es la oportunidad de que la comunidad sonora apoye de alguna forma, así que queremos decirle 2 cosas. Para quienes residen en territorio argentino, pueden hacer un envío de algún apoyo económico a el alias FM Punta Indio. Y quienes de repente están fuera o quieren colaborar o apañar de otro modo, pueden enviar un correo electrónico a fm.indio@gmail.com o, por qué no, visitar la página, el sitio web que ahí la comunitaria de Punta del Indio también utiliza para difundir muchas cosas que están pasando en ese territorio. Ya se coloca, ya se pone a hacer un medio de comunicación desde el territorio, desde la comunidad. Así que pueden visitar la página, que es www.fmpuntadelindio.com.ar. Vamos a compartir música, les decíamos, un grupo justamente del que es de la Amazonía ecuatoriana, del que es parte el compañero comunicador que nos estuvo contando hace un rato cómo es la resistencia desde los medios de comunicación para denunciar el extractivismo y la minería en la Amazonía de Ecuador, Chuchumaiche. Él es parte de este grupo musical que se llama Kutuku, y vamos a compartir una canción de ellos, tienen varias, pueden ir a su Instagram, @kutuku, las 2 veces con la letra K, punto ancestral, ahí hay mucha información sobre cómo escuchar otras de sus canciones. Ahora nos seguimos escuchando, pero con un poco de música, Mi Territorio, del grupo Kutuku, desde la Amazonía ecuatoriana. Un sueño que continúa, unidos en la diversidad. Fortaleza ubicada en medio de la selva, que preserva un lugar, un destino para vivir. Es así como se forma fortaleza en pie de lucha, con el propósito de mantener la igualdad en todo momento. Necesito sobrevivir. como las voces del Cutucú. Exigimos que se respeten los derechos de nuestra madre naturaleza. Les hacemos un llamado a despertar, a defender la vida. No más minería en la selva, no más recursos para la guerra. Shwarabukta tusaru wakira truka Watsni katsataru Shwarka wak matmatari miatasa Etza paye kamputina yam prukar bukaki Jatsuru irutra matzamsate Basta de minería en la selva, nos dice Cutucu con esta canción Mi Territorio. Le agradecemos, le enviamos mucha fuerza, mucho Nehuen desde este lado, desde aquí. Y bueno, desde aquí nos vamos a Argentina ahora, porque el 24 de mayo se estuvo realizando la segunda marcha plurinacional por la Ley de Reparación Histórica Trans Travesti. Esto sea en el contexto del 25 de mayo, una fecha en la que se conmemora el proceso previo a la conformación del Estado Nación Argentino. La comunidad travesti trans dice: la patria también es con nosotros, es con nosotras. Estuvieron movilizando en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Hubo una persecución muy importante por parte de la Policía Federal de ese país, que está a cargo de Javier Milei. También policías en moto generando intimidación y violencia. La colectiva Las Históricas Argentinas viene hace casi 10 años, ya es el noveno año que se organizan tratando de lograr aprobar una ley de reparación histórica trans travesti para esa comunidad, y este es el segundo año consecutivo que se hace una movilización, se intenta reunir a personas de distintos territorios del país. En el documento político y público, Las Históricas Argentinas están reclamando por el reconocimiento oficial del genocidio que perpetró el Estado argentino en contra de la comunidad travesti trans, también espacios de consulta y diálogo con la comunidad travesti trans, que se promuevan espacios de investigación y recopilación de información, que haya acceso a la justicia y reparación, que se generen espacios de educación y sensibilización, que el Estado motorice medidas de no repetición y que se establezca participación política y representación de personas travesti trans en los distintos estamentos del Estado. Estuvimos hablando con Marlene Guayar, activista travesti, miembro de Las Históricas Argentinas. Vamos a escucharla a ella, que nos cuenta cómo se siente, cómo está en este contexto tan particular que vive Argentina. Y les recomendamos a ustedes, a todos, a otros medios también, pero también a oyentes de ahorita, de la comunidad travesti trans, que se pueden poner en contacto, compartir experiencia, qué está pasando, cómo podemos hermanarnos en estas luchas en los distintos territorios de Abya-Yala. Pueden encontrarlas en su correo lashistoricasargentina en singular @gmail.com o buscarlas en @lashistoricasargentinas en redes sociales. Vamos a escuchar entonces ahora a Marlene Guayar, integrante de Las Históricas Argentinas. Esta es Ciudad Autónoma de Buenos Aires y nos juntamos en la Plaza de Dos Congresos. Venimos marchando desde Plaza de Mayo para pedir el reconocimiento del Estado argentino que ha cometido un genocidio y crímenes de lesa humanidad contra el colectivo travesti trans. Y bueno, nada, estamos, a pesar de todo el despliegue policial que hizo Nación, estamos acá. Bullrich necesita hacer actos de poder y como se ha visto desbordada en los últimos tiempos con marchas masivas, cree que esto puede ser una buena publicidad, ¿no? Tenemos que sentarnos a discutir seriamente el espacio público, la libertad de las personas, porque nosotras y nosotros que tenemos ciertos privilegios y venimos a marchar por reclamos políticos, hay gente que está durmiendo en la calle, hay gente que está comiendo en la calle, hay gente que quedó en la calle, cada vez va a ser más ese número, y lo que buscan es tenernos obedientes y adiestrados a mantenerles sus espacios limpios. Es cuando nosotras y nosotras estamos a disposición de la policía, porque no somos masivas, claramente es porque nos han dejado solas y solos. Y eso también es hacia atrás, cómo se implementó el cupo laboral trans, los problemas administrativos para la ley de identidad de género, los problemas administrativos para acceder a medicación, a planes de obra social y a la precarización del cupo laboral trans, la fragilidad en la que nos dejaron. Cuando pensamos en las políticas públicas con perspectiva de género, en realidad lo que están pensando es en ubicarse ellas y ellos, y la mayor parte de un presupuesto se va en eso. Cuando, no sé si lo vemos desde el punto de vista de las mujeres cis, lo que las mujeres sí necesitaban era un montón de albergues distribuidos por todo el país para poderse escapar de sus golpeadores, de los abusadores de nuestras niñas y niñas. Necesitamos acciones concretas, no un grupo de privilegiadas que viva de un sueldo. Y es también la pobreza estructural de las pequeñas organizaciones y los líderes y lideresas que están peleando por sus puestos laborales y demás, y que no pueden ir al territorio, y en el territorio la gente necesita comer. Necesita estar parada trabajando, no puede estar acá. Entonces, porque cuando hablamos de pobreza, hablamos de pobreza obviamente material, pero también mucha pobreza simbólica, de manera estructural, organizando todo el movimiento. Agradecemos ese reporte, entonces, desde Argentina, de la marcha trans y los reportes que nos ha entregado los distintos compañeros y compañeras en esta emisión, en lo que va de esta emisión tercera de Latinoamérica Rompe el Cerco. Y nos vamos entonces a Gulumapu a informar sobre lo que ha estado ocurriendo acá en el contexto de las coberturas que damos como Radio Curruf. Hoy se cumplen 114 días de una cruenta huelga de hambre que ha llevado adelante el preso político mapuche Guillermo Camus Jara en el CDP, Centro de Cumplimiento Penitenciario de la ciudad de Lebu. Él tiene solo una demanda, que es ser trasladado al Centro de Estudio y Trabajo CET de la ciudad de Cañete. Cumple con todos los requisitos, ha postulado 4 veces, aún así han sido rechazadas estas postulaciones por parte de Gendarmería. Se vio obligado a realizar esta huelga de hambre porque lo que es legal para cualquier preso se le ha sido negado a Guillermo Camus Jara. No hay mayor argumentación por parte de Gendarmería en las últimas postulaciones, salvo trabas y muy poca información a su familia, a su esposa en este caso, quien es Alejandra Aguilar Opaso, quien pasamos a escuchar con un audio que nos ha hecho llegar el día de hoy, a 114 días en huelga de hambre y todavía no tiene una respuesta clara con respecto a si va a ser trasladado o no al CET de Cañete. Y hoy por hoy, nos cuenta Alejandra, se encuentra en su 5ª postulación, la cual ha realizado ya estando en huelga de hambre. Vamos a escuchar a Alejandra para Latinoamérica Rompe el Cerco. Él se encuentra hospitalizado en el 4º piso del Hospital Intercultural Calbuyanca, en la ciudad de Cañete. Ayer pudimos tener un informe de reevaluación nutricional en donde se le pesó a él y se pudo saber con exactitud ya cuánto es la cantidad de peso que le ha bajado a la fecha. Él comenzó esta movilización con 88 kilos 400 y ayer fue pesado en una silla, entendiendo que él no puede pararse sobre una pesa porque ya no tiene movilidad en sus piernas. Y este peso dio 62.700, lo que habla de que él tiene una pérdida de peso que supera los 25 kilos. En su estadía en el hospital, la nutricionista, los antecedentes que pone, que en 2 semanas aprox que él lleva en el hospital ha bajado 3.300 kilos, lo cual es una disminución muy rápida del peso. En su diagnóstico nutricional, ella dice que él está con un porcentaje de pérdida de peso severa en estos 3 meses y que hay un compartimento proteico muscular en deplexión. ¿Qué significa esto? Que el cuerpo ya está en condiciones para descomponer el tejido muscular, para obtener aminoácidos para que pueda tener el cuerpo humano lo necesario para hacer actuar otras funciones del cuerpo. ¿Ya? Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de esto? La pérdida de masa muscular y la debilidad, que es algo que ya están todas las condiciones como para que eso empiece a pasar en su cuerpo. Entonces está en muy malas condiciones. Hasta la semana pasada él nuevamente volvió a postular al SET y en ese momento él todavía podía mover sus manos, podía escribir. Así que él elaboró algunos trabajos en LANA que le permiten ser evaluado de manera positiva tanto por el área laboral como el argumento de que él está en condiciones saludables buenas para poder ingresar al SET. Él fue visitado por el área laboral de la cárcel de Lebu, donde él pudo mostrar sus trabajos, los que había podido hacer antes de perder más la movilidad de sus manos, porque esta semana ya él ya se le ha hecho mucho más difícil escribir, ya no logra tampoco trabajar, pero a lo menos él pudo hacer ese esfuerzo, que es un requisito que se pide en los CDP para postular al SET. Entonces, él ahí cada vez ha ido empeorando más. Todavía no puede mover sus piernas. Ha intentado hacer algunos ejercicios con kinesiólogo, pero eso ha sido muy difícil para él porque por la falta de potasio él mantiene muchos calambres en su cuerpo y esto le ha generado muchas cortaduras de carne al nivel de la ingle, las piernas, los brazos, la espalda. Entonces, para él es muy difícil hacer en este momento, en esas condiciones, ejercicios que le permitan mover sus piernas. Por lo tanto, pese a los intentos de querer hacer algún trabajo con el personal de kinesiología, ha sido imposible para él realizarlo. Y él continúa en su movilización esperando que se le pueda dar una respuesta positiva. Él ha hecho esfuerzos para que eso sea así. Y estamos esperando solamente que puedan tomar en consideración la cantidad de días que lleva en huelga de hambre, consecuencias que tiene su cuerpo hoy en día y que algunas son irreversibles. Nos preocupa mucho que una vez él deja esta huelga, las consecuencias que va a tener con su realimentación, que nos han dicho que es tan peligrosa o incluso más peligrosa que la misma huelga. Entonces los días avanzan y no tenemos ninguna respuesta positiva cuanto a nuestra solicitud o la solicitud de él en realidad. Nos reunimos con la Seremi durante la semana pasada y pusimos sobre su escritorio todos los antecedentes para que ella pudiera comprender que él no está haciendo nada que no se ajuste a la ley o a su derecho o que rompa la norma penitenciaria, sino todo lo contrario. Él cuenta con toda la tramitación al día. Su conducta es de muy buena hasta el día de hoy. Él, a pesar de su condición, igual hizo un esfuerzo y entregó trabajo para poder ser evaluado de manera positiva. Si bien él está en una condición crítica en este momento, en ese momento de su postulación él pudo demostrar que estaba con una salud compatible para poder ser llevado al Centro de Estudio y Trabajo de Cañete y ha presentado toda la documentación que se le ha pedido. Nosotros le dimos todos los antecedentes a la Seremi para que ella pudiera corroborar con documentación que efectivamente él cuenta con todos los antecedentes legales para poder estar en el SET, que no está haciendo nada fuera de la ley, que no está pidiendo nada lo que no se ajuste a su derecho como preso político mapuche. Agradecemos las palabras de Alejandra para Latinoamérica Rompe el Cerco, donde deja bastante claro la situación humanitaria que está viviendo en estos momentos Guillermo Camus Jara. No está pidiendo nada que tenga que ver con privilegios, es un derecho penitenciario poder ser trasladado al Centro de Estudio y Trabajo, aún más cuando lo disponen distintas disposiciones de legislación internacional en derechos humanos y el convenio 169 de la OIT con respecto a que los presos pertenecientes a pueblos originarios y en territorios que están ocupados por estados deben privilegiarse las formas penitenciaria y de castigo correspondiente o más acorde a la cosmovisión y la cultura propia de ese pueblo originario. Y en este caso el Estado de Chile ratifica el convenio 169, pero lo desconoce, lo incumple. Y en este caso también de Guillermo Camus Jara, cuatro veces rechazada su postulación, se puede notar, se puede entrever un claro ensañamiento por parte de la institución de gendarmería hacia la condición de preso político mapuche, hacia los módulos de comuneros de presos políticos mapuche, no tan solo en la cárcel de Lebu, también se ha visto bastantes conflictos en la cárcel de Angol, en la cárcel de Temuco y otros penales que en el gobierno socialdemócrata de este periodo presidido por Gabriel Boric, que se jactaba, cierto, de ser respetuoso de los derechos humanos, cuestión que ha quedado en franca decepción para muchas organizaciones, para muchas personas, por las constantes violaciones y vulneraciones a los derechos humanos, a las legislaciones, en este caso como el convenio 169. Vamos ahora a escuchar un audio que envía en apoyo a la huelga de Guillermo Camus Jara el Tragún Picunche, una instancia que se ha estado organizando en Santiago, en la capital de Chile, en relación a poder reunir a las distintas organizaciones, comunidades, individualidades pertenecientes al pueblo mapuche que residen en la capital de Santiago, que después de la expulsión de los territorios mapuche, muchas generaciones atrás, se vino un proceso que se conoce como la diáspora del pueblo mapuche, donde la mayor parte de la población mapuche vive en Santiago. Ahora, hace algunos años ha habido por parte de nuevas generaciones el regreso hacia el campo, hacia Gulumapu, cierto, hacia el sur de Chile, pero es bastante la población que hoy en día sigue en Santiago y se han querido organizar en esto que es el Tragún Picunche y están atentos, atentas a lo que ocurre en Gulumapu con la prisión política y en el caso de Guillermo Camus Jara han querido enviar el siguiente mensaje. Juan Calván Piñén, desde el segundo Tragún Picunche, enviamos Nehuen al Peñi Guillermo Camus con 107 días en huelga de hambre, una situación crítica. Exigimos al Estado de Chile que permita el retorno del Peñi al CED de Cañete. Hoy día se sigue criminalizando a los presos políticos mapuche y desde este segundo Tragún Picunche, que convoca a todo el territorio Santiago, vamos a seguir apoyando a esta movilización, esta medida extrema del Peñi, y solidarizamos con su causa y exigimos la devuelta al CED de Cañete. Esperamos en lo pronto se pueda resolver esta situación de huelga de hambre, donde ya se ha informado por los cuerpos médicos que la situación después de 8 días de huelga de hambre seca que realizó Guillermo Camus es irreversible. Ha tenido un gran deterioro en su cuerpo, en su salud, y esperamos que esto pueda terminar pronto y el gobierno dé un paso adelante, sea flexible y pueda ver la situación humanitaria y el incumplimiento a la misma norma que establece el sistema penitenciario y la legislación chilena en este caso y se dé el traslado al CED de Guillermo Camus. Pasando a otra información también en el territorio, en Temuco en este caso, el pasado 29 de mayo se estuvo realizando un seminario y también exposición en la Universidad de la Frontera, esto con motivo de los 10 años del histórico fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que condena a Chile por el uso de ley antiterrorista en contra de pueblo originario y de testigos sin rostro, el conocido caso Loncos, donde la Corte Interamericana de Derechos Humanos obliga al Estado de Chile a establecer un programa de reparación y también a no utilizar más la ley antiterrorista en el caso de juicios o litigios legales en el contexto de la ocupación del Estado chileno al territorio mapuche, donde comunidades y organizaciones que se han estado organizando hace muchos años por la recuperación de las tierras. Este es el caso de el Lonco Pascual Pichún, de Aniceto Norín y otros casos donde también se condenó al Estado de Chile por la CIDH. En esta oportunidad estuvo una compañera de Radio Curruf cubriendo la actividad y habló con el lonco Juan Pichún, hijo del histórico lonco Pascual Pichún, que cumplió condena bajo la ley antiterrorista y después fue condenado el Estado de Chile por este mismo fallo, esta misma condena, que él lamentablemente no alcanzó a conocer en vida. Es por eso que Radio Curruf conversa con el lonco Juan Pichún, que puede entregar sus impresiones sobre lo que estuvo ocurriendo allí en la Universidad de La Frontera. Bueno, son 10 años del fallo que emitió la Corte Interamericana en favor de 8 personas mapuches, y que hoy día fueron, bueno, no participaron todos, pero fue entregar un testimonio, digamos, de lo que ha sucedido durante los 10 años con este fallo, si efectivamente se ha cumplido en su cabalidad, digamos, lo que emitió la Corte Interamericana con respecto a la reparación y los daños causados a la víctima y a su familiar. En este caso nosotros también lo abrimos a la comunidad, de Idaico, a la comunidad de Temulem. La abrimos y una reparación integral, digamos, y sobre todo esto se limita a dos medidas, que son las becas que anualmente se pelea para que llegue al niño, una beca de estudio, y lo otro es el programa Prilonco, que también anualmente se va peleando año a año. Bueno, como le decía, año a año esto se ha sometido a una conversa, a negociación, y este año lamentablemente hasta el día de hoy no ha habido ninguna respuesta por parte de este gobierno, digamos, en poder hacer los ingresos correspondientes para que nuestro usuario reciba la atención correspondiente de parte de los funcionarios de salud, y que hoy día estamos sin recursos y que este gobierno unilateralmente, digamos, ha querido darle un cambio distinto al programa, ¿ya? Un cambio diferente al diseño que ya nosotros tenemos durante 9 años. Ellos han querido, este gobierno, digamos, sacarlo del programa especial de pueblos indígenas, en la cual somos componentes, y lo han querido sacar. Y ahí creemos que el gobierno está al debe, digamos, de mantener un diálogo permanente con los pueblos, ¿ya? La crítica va en que hoy día hemos retrocedido en términos de derecho a reivindicar nuestros espacios territoriales, toda vez que se han implementado leyes, por ejemplo la ley de robo de madera, la ley de usurpación, y eso que va, digamos, lo único que hace es resguardar los intereses de las grandes empresas forestales en el territorio mapuche, ya en desmedro, digamos, de que las comunidades puedan seguir reivindicando esos territorios que están aledaño a su comunidad. Bueno, esto en el caso del Peña Héctor, bueno, son 23 años de condena, pero nosotros son 23 años de discriminación, de racismo que hay detrás de eso, porque él ha sido, digamos, vocero histórico de la coordinadora, y la coordinadora lleva como 30 años. Entonces la posición y la postura política de la cama ha sido desde el inicio igual. Entonces perseguirlo hoy día en este gobierno, creo que hay detrás otros intereses en que quieren dejar, digamos, entablado en la mente, sobre todo en la mente de los dirigentes, de los loncos, aquellos que quieran levantar a su comuna o levantar su organización, que van a sufrir la condena, digamos, como lo sufrió en este caso el Peña y Héctor y Estur. Aquí no hay una condena hacia una organización específica, aquí hay una condena en contra del pueblo nación mapuche, y esto es parte de otra organización, o sea, del pueblo, independiente que sea de una organización. Aquí la condena es hacia el pueblo nación mapuche. Mira, nosotros con este proceso de la condena hacia el Estado no lo hemos conformado. Aquí hay un tema más trasfondo que no lo tocó la Corte Interamericana, que son los derechos políticos y los derechos territoriales. Ya se limitó solamente, digamos, a la reparación física y mental de nuestra gente, pero en términos, digamos, en materia de derechos que nos corresponden en el territorio, en los espacios que nosotros vivimos, vivimos, queremos reivindicar, no está. Entonces, por lo tanto, tenemos que seguir manteniéndolo firme nomás y seguir luchando y seguir aunando fuerza. Eso es lo que tenemos que hacer, porque somos un pueblo que cuando nos unimos, que cuando nos reforzamos, somos un pueblo invencible. Y así ha sido en la historia, digamos, que mucho imperio nos ha querido derrotar, pero siempre cuando somos capaces de juntarnos, de unirnos, somos fuertes. Agradecemos las palabras entonces del lonco Juan Pichún en este evento que se realizó allí en la Universidad de la Frontera. Y bueno, mucho no ha cambiado la relación entre el Estado de Chile y el pueblo mapuche en términos de criminalización. Hoy se ocupa la Ley de Seguridad Interior del Estado, una ley que fue creada en dictadura, por ejemplo, que es la que se está utilizando en la condena reciente al huerquén de la coordinadora Arauco Mayeco, Héctor Yaitul Carrillanca, de 23 años, como mencionaba ahí el lonco Juan Pichún. También se está persiguiendo a su hermano, Rafael Pichún, vocero también de la misma organización. Se están legislando de nueva manera con la ley de usurpaciones, ¿cierto?, que criminaliza, por ejemplo, la recuperación de tierras o incluso el establecimiento de una toma de terreno, un campamento en un sector urbano. La ley Naín Retamal, que da mayores facultades a las policías para actuar en casos de represión. Y así, este gobierno se ha ido llenando de legislaciones represivas que parecen ser la reacción a lo que fue el estallido en el 2019, donde crecieron bastantes las recuperaciones mapuche y también las reivindicaciones del mismo pueblo chileno. Bueno, el pasado 30 de mayo, en relación con la criminalización, seguimos también a la coordinadora Arauco Mayeco. Se inició el segundo juicio en contra de los huaychafe de la coordinadora Arauco Mayeco, Ernesto Yaitul, Ricardo Delgado Reinao, Nicolás Alcamán y Esteban Enríquez. Vamos a leer el reporte y también a escuchar un audio. En la ciudad de Los Ángeles se dio inicio al nuevo juicio que enfrentan los cuatro huaychafe de la CAM, acusado alrededor de 2 años por una acción de sabotaje. El año pasado, en el mes de noviembre, fueron condenados por el Tribunal Oral en lo Penal de Los Ángeles a 15 años de prisión, condena que fue revertida por la Corte de Apelaciones de Concepción tras una extensa huelga de hambre de casi 100 días. La jornada se desarrolló el día de hoy sin la posibilidad del ingreso de sus familiares, justificando esto debido a la peligrosidad de los cuatro comuneros. Hoy se comenzó a rendir la prueba por parte de la Fiscalía, dando la declaración 2 carabineros que resguardaron el sitio del suceso, quedando en evidencia grandes contradicciones tras el contraste con las declaraciones que dieron ya en el primer juicio. Esto está en desarrollo y está siendo presenciado por observadores de derechos humanos locales e internacionales. Por parte de los familiares y las redes de apoyo, se hace un llamado a hacer seguimiento y a estar atentos y atentas a la determinación del actual gobierno y todo el aparataje estatal e institucional de encarcelar a los militantes del pueblo nación mapuche y en este caso de la coordinadora Arauco Mayeco. Vamos a escuchar un audio que se lanzó a propósito del inicio de este segundo juicio, que hace un resumen. Desde agosto de 2022 que los cuatro comuneros mapuche, Esteban Enríquez Riquelme, Ernesto Yaitul Pessoa, Ricardo Delgado Reinao y Nicolás Villota Alcamán, se encuentran en prisión preventiva en la cárcel de Concepción. 1 año y 8 meses que el Estado chileno toma sus reclusiones como condena anticipada y mantiene engrillados de pies y manos en cada una de las audiencias a estos cuatro comuneros en un juicio viciado, racista y político. Político, porque el gobierno es el único que se mantiene como querellante a través de su delegada Daniela Dresner, luego de que la forestal víctima del ataque incendiario se retirara de la causa. Viciado, porque el juicio fue llevado a cabo de forma telemática donde no se puede verificar si testigos y peritos hacían uso de apoyos u otras prácticas que contravengan a la norma. Así se realizaron interrogatorios y contrainterrogatorios. No se permitió la asistencia presencial de familiares alegando cuestiones de seguridad, evidenciando el racismo y estigmatización, vulnerando el principio de publicidad y presunción de inocencia. Es en este punto en que los comuneros deciden llevar a cabo una huelga de hambre hasta las últimas consecuencias, quedando en pésimas condiciones de salud. Sabiendo que estaban siendo víctimas de un proceso completamente injusto, se logra anular un juicio basado en meras especulaciones. Tras un mes y medio de procesos de alegatos, las pruebas supuestamente condenatorias presentadas por la fiscalía quedan sin fundamento técnico. Se evidencia que la mensajería telefónica podía tener un desfase de 3 a 5 días, aclarado por la misma compañía de teléfono, o que los comuneros no pudieron ser posicionados en el lugar de los hechos sino a más de 16 kilómetros, la misma distancia que hay entre Concepción y la Tortuga de Talcahuano, o la inexistencia del delito de homicidio frustrado, especulaciones que quedan en nada, ya que lo que motiva a este estado terrorista a seguir amedrentando y encarcelando a gente mapuche, es su interés devoto por proteger la propiedad privada empresarial y aplacar toda idea de liberación que intimide a su soberanía imaginaria. El nuevo juicio se llevará a cabo en el TOP de Los Ángeles desde el 30 de mayo, en donde el Estado junto a su delegada Daniela Dresner, el fiscal Juan Yáñez y sus pruebas sin fundamento se pondrán en contra de cuatro jóvenes mapuche, intentando encarcelarlos, creyendo que con ello detendrán la resistencia y la inminente liberación de su gente. Mi nombre es Ernesto de Cuyán de Chilpesoa. Primero quiero dejar en claro que desde temprana edad he sido objeto de la persecución política del Estado, toda vez que, en la medida que he tenido conciencia, he reivindicado los derechos políticos y territoriales de mi pueblo. Que no le gusta este Estado, que no le gustan estas instituciones o que no le gustan a los grupos económicos. Efectivamente, señor fiscal y señor querellante, pertenezco a la Coordinadora Arauco Mayeco, a mucho honor y gloria. Pero la Coordinadora Arauco Mayeco es más que una cuestión, es un planteamiento político, es un movimiento político. Son ideas, son familias, son niños, son ancianos, son comunidades. Ahí estaba el audio informativo de resumen antes del inicio de el juicio que se desarrolló este pasado 30 de mayo. Y las palabras que escuchábamos eran de uno de ellos, de los presos, que es Ernesto Yaitul. Ahora vamos a compartir con ustedes una canción que ha llegado para educar y revertir una férrea campaña de desinformación que se ha estado dando acá en el Huillimapu, en la zona sur, sobre la ley Lafkenche 20.249, que establece los espacios costeros marinos para pueblos originarios o conocidas como EMPO. Y hay un gran movimiento de lobby por parte de sectores que son cercanos a la industria salmonera, a la pesca industrial en este caso, para revertir bastante aspecto de esta ley, y están haciendo un fuerte lobby en el Congreso para reformar la ley Lafkenche. Y a su vez existen muchas comunidades ribereñas, ¿cierto?, y lafkenche de la isla de Chiloé, del Sena de Rancabí, de acá de la décima región, y de otros lugares como Hornopirén, que están solicitando se aplique esta ley que crea los espacios costeros marinos de pueblo originario. Y se están desarrollando las votaciones en medio de esto, y hay una campaña muy fuerte por parte de las salmoneras, por decir muchas cosas, porque quieren dividir a la gente que vive del mar, pescadores artesanales y comunidades mapuche lafkenche o comunidades mapuche huilliche, que viven, ¿cierto?, de extraer el alimento del mar, pero no explotar industrialmente o con jaulas que están repletas, ¿cierto?, de salmones extranjeros, salmones que son exóticos en estos mares y contaminan de sobremanera y matan el lecho marino. Para aclarar qué son las EMPO, una EMPO es un espacio costero marino que se entrega en administración a las comunidades indígenas para proteger su cultura ancestral a través del resguardo de sus usos consuetudinarios, es decir, las prácticas tradicionales y el resguardo de sus recursos naturales en la playa y en el mar. Al proteger el medio ambiente marino, los EMPO resguardan semilleros, áreas de desove de peces de importancia comercial y ecosistemas, lo que asegura a futuro la continuidad de la pesca, el buceo y la mariscadura de miles de habitantes del litoral. En ningún caso las comunidades indígenas van a prohibir que se pesque por parte de los pescadores artesanales. Esa es una de las mentiras, por ejemplo, que han estado circulando en redes sociales y a través de otros medios de información. Bueno, vamos a escuchar esta canción que deja más claro lo que está ocurriendo en Chiloé y agradecemos a quienes nos hacen llegar este valioso material y hacen este esfuerzo por educar, informar, pero con mucha alegría y ritmo también. Esto se llama En Defensa de la Verdad. Quiero explicarte la razón y así aclarar la situación, quiero que sepas la verdad. La ley, la gente es protección para nuestro mar. Primero escucha lo que tengo que cantar. Los tempos no van a quitar lo que es para ti, tampoco son más privilegios para mí. Son la manera de guardar continuidad y en el futuro todos podamos pescar. El objetivo es solo la conservación de las especies que van hacia la extinción y así lograr que la otra generación también disfrute lo que el mar siempre nos dio. Vamos a pescar y a mariscar, eso no tenemos que cambiar. Unidos vamos a resguardar todo el recurso que nos da el mar. Vamos, te invito a navegar, que no te cuenten otra verdad. Tú y yo podemos asociarnos y cuidar, no importa si no eres la gente, nos da igual. Somos chilotes, lo importante es trabajar, cuidando lo que nos entrega nuestro mar. Si te dijeron que no puedes transitar, donde hay un empo porque te van a expulsar, no los escuches, solo quieren dividir. El libre acceso no queremos impedir. Si es tu trabajo el que tienes tu perder, en una fábrica o empresa no lo sé. No te preocupes, no podemos afectar las concesiones que ya son parte del mar. Vamos a pescar y a mariscar, eso no tiene por qué cambiar. Unidos vamos a resguardar todo el recurso que nos da el mar. Vamos, te invito a navegar, que no te cuenten otra verdad. Si el marisco es muy pequeño hay que dejar, también la hembra y su desove respetar. El equilibrio lograremos alcanzar si respetamos estos puntos nada más, pa' que el bolsillo ya no sufra nunca más. La economía del futuro hay que cuidar si conservamos todo lo que nos da el mar. Siempre tendremos nuestra fuente laboral. El ser indígena no me facultará a pisotear o irrespetar la autoridad. Somos chilotes y queremos lo mejor y en armonía encontrar la comunión. Vamos a pescar y a mariscar, eso no tiene por qué cambiar. Unidos vamos a resguardar todo el recurso que nos da el mar. Vamos, te invito a navegar, que no te cuenten otra verdad. Arriba lo que significa esta ley, la Lafkenche, y sobre todo arriba quienes hacen arte, hacen cultura, hacen música, educando también, sensibilizando, hermoso, hermoso esa musiquita que nos trajo. Bueno, gracias a todos los compañeros de Radio Curruf, La Señal del Viento, que estuvieron moviéndose por todo el territorio y nos traen toda esta información, mucha fuerza a todos las personas quienes se encuentran privadas de la libertad por luchar por ser mapuche. Vamos ahora al otro lado de la Cordi, a Pualmapu, ese lugar que está ocupado por el Estado argentino, a conocer un poco de la resistencia que viene llevando adelante el Lofkenkentreu. Lo hemos reseñado bastante, la amenaza de desalojo es permanente, pero además de eso la persecución de las forestales, para variar, en este caso queremos nombrarlo, es Rolando Rocco, el empresario que está involucrado en todo el asedio al Lofkenkentreu. Las dos personas que asesinaron a Elías Garay Cañicol Yem el 21 de noviembre de 2021 dependen también de este empresario forestal, es muy importante que lo digamos. También recordar que junto con Elías en esa oportunidad otro lamien fue atacado, Gonzalo Cabrera, sobrevivió, pero también tiene sus heridas. En el loft que encontré también hay un rehue, un espacio sagrado para el ejercicio del ser mapuche. Es muy importante que las personas que están defendiendo este territorio en recuperación puedan seguir ejerciendo libremente su derecho justamente a habitar el territorio ancestral. Vamos a escuchar ahora a Romina, una lamien del loft, que nos cuenta cómo está esto. Importante también, le enviamos un fuerte abrazo a Nora, lamien de FM Alas, radio comunitaria de allá del Bolsón, de la comarca andina, que también forma parte de esa red de personas, organizaciones, colectivos y otras comunidades, otros LOF, otros territorios mapuche en resistencia que se acompañan. Hay toda una red, no solo de cuidado frente a la violencia policial o desde las distintas fuerzas de inseguridad, sino también de personas que acercan compañía, que acercan algo para comer y también que rompen el cerco, ¿no? De esta forma, así que buenísimo poder escuchar a la lamien Romina del LOF. Vamos a escucharla ahorita. Mai mai compuche, mai mai compu wenui, Romina Jones Piñeta Inche, que encontró Piñeta ni lofche. Bueno, hola a todos, soy Romina, soy parte de la LOF que encontró, territorio mapuche recuperado en la zona del paraje Cuesta del Ternero, en la provincia de Río Negro, Puel Mapu, Argentina, como se conoce hoy. Nosotros aquí llevamos un proceso de recuperación que se va a cumplir 3 años, en donde vivimos, trabajamos el territorio, un territorio que estaba, que son tierras fiscales, pero estaba en posesión de un empresario forestal, el cual estaba arrasando con el territorio, con la zona de bosque nativo. Nosotros aquí tenemos un proceso espiritual muy importante, un rol muy importante para nuestro pueblo que se está desarrollando aquí en este territorio. Y hace alrededor de 3 semanas se decidió por orden de un juez reactivar una orden de desalojo que estaba vigente desde el año 2021, pero que se había logrado frenar gracias a que nosotros desde el principio pedimos diálogos para solucionar el conflicto. En el medio de todo esto asesinaron a uno de nuestros lamuen, a Elías Cayicol Garayem, y bueno, a pesar de ello nosotros seguimos apostando al diálogo. De esa forma logramos que se quede frenado el desalojo por distintas etapas de acuerdos que se habían logrado con la otra parte del empresario forestal junto a su abogado. Pero en el último mes y de forma sorpresiva, él mismo decidió bajarse del diálogo y pedir un desalojo. Cabe recordar que aquí el Alamón Elías fue asesinado por 2 sicarios, empleados de este señor que se llama Rolando Rocco. Es por ello que nosotros hoy estamos pidiendo que la provincia de Río Negro interceda, que abra los canales de diálogo, teniendo en cuenta que esto es territorio fiscal, no es propiedad privada, y nosotros no sacamos a nadie de aquí, porque aquí no vivía nadie, no trabajaba nadie, solo había una parte muy pequeña forestada con pino, y ese pino estaba totalmente descuidado introduciéndose en el bosque nativo. Así que por estas razones nosotros estamos pidiendo un diálogo. Nosotros no queremos más violencia, no queremos más violencia contra los niños, contra todos quienes vivimos aquí en el territorio. No queremos más muertes, y nosotros no estamos proponiendo muerte, nosotros estamos proponiendo vida y estamos proponiendo un diálogo a pesar de todas las circunstancias terribles y dolorosas que nos han tocado vivir. Así que bueno, agradecemos este espacio, ojalá se pueda difundir y que puedan acompañar este pedido de que la provincia, de que el señor gobernador y quienes tengan decisión política puedan interceder para llegar a acuerdos políticos serios, teniendo en cuenta también que aquí en este territorio hay un rehue, y que, como siempre lo dijimos, el rehue y la sangre que derramó nuestro lamuen Elías no lo vamos a negociar, pero sí estamos dispuestos a dialogar de forma coherente y de forma seria. Así que bueno, un abrazo desde aquí, desde territorio mapuche, para todos quienes puedan estar escuchando, y nuevamente muchas gracias por el espacio. Bueno, agradecida desde acá poder romper el cerco y también compartir qué es lo que están pasando en cada uno de los territorios. Esto es concretamente en lo que se conoce como provincia de Río Negro, en Argentina, y vamos a estar siempre amplificando las voces ahí, gracias a las radios comunitarias que están en el territorio, como FM Alas, que hizo posible este puente con la Lamien Romina del Love Can Can Treu. Vamos ahora a Centroamérica, un viaje, pero también en realidad nos vamos a mover a Palestina, a acercarnos a dar un poquito de fuerza y unos latidos para aquel lado. Vamos a Panamá, territorio cuna, que de ahí viene el término Abya Yala, allá hacer contacto con los compañeros de Radio Temblor Internacional. Hoy puntualmente estamos en el día 238 de esta nueva escalada de violencia en el contexto del genocidio que practica el Estado de Israel contra la población palestina. Desde todos lados y a través del aire también estamos denunciando este genocidio. También nos comprometemos, accionamos. El 24 de marzo de este año, es bueno recordar, se hizo un cadenazo por Palestina desde Abya Yala y con los medios libres, en el marco de una gran revuelta radiofónica global que se estaba impulsando en apoyo al pueblo palestino y también como modo de denunciar este genocidio que sigue practicando el Estado de Israel y que muchos de los estados que asumen el control de los países apoyan o a través del silenciamiento no denuncian. El pasado 22 de mayo se estuvo haciendo en la provincia de Bocas del Toro, en Panamá, el conversatorio Palestina, la lucha de un pueblo por su liberación. Los compañeros de Radio Temblor Internacional estuvieron ahí y vamos a escuchar a la compañera Dania Betsy Batista Guevara, que nos trae algunas impresiones de lo que fue este encuentro. Se realiza conversatorio sobre Palestina en la provincia de Bocas del Toro, en Panamá. El pasado 22 de mayo se desarrolló el conversatorio titulado Palestina, la lucha de un pueblo por su liberación, en el Centro Regional Universitario de Bocas del Toro, Changuinola, de la Universidad de Panamá. Actividad organizada por el Comité Panameño de Solidaridad con Palestina, COPASOLPA, y la Organización Estudiantil Pensamiento y Acción Transformadora, PAC. El evento inició con la proyección del cortometraje Gaza, ganador del Premio Goya al Mejor Documental 2019. La misma denuncia la vulneración de los derechos humanos que sufre el pueblo palestino en la Franja de Gaza, además de la imposición de bloqueo al que son sometidos por los sionistas israelíes con total impunidad, además de la complicidad de las potencias occidentales como Estados Unidos. Acto seguido, tomó palabra Pedro Silva, integrante de COPASOLPA, quien hizo una analogía de la lucha por la liberación de Palestina con la lucha librada por el pueblo panameño por la soberanía en la extinta zona del canal, territorio controlado por los Estados Unidos durante prácticamente todo el siglo XX. Además, argumentó el legítimo derecho que tiene el pueblo palestino de defenderse de los ataques bélicos por parte de los sionistas de Israel. Defensa que los medios de comunicación tradicionales controlados por el lobby imperialista yanqui y sionista han intentado demonizar, pero que cada día con sus acciones criminales queda al descubierto dónde está la verdad. Posteriormente intervino el doctor Walid Sayed, miembro también de COPASOLPA, quien tocó varios puntos, entre ellos la resistencia del pueblo palestino con la resistencia del pueblo originario Novebuglé, quienes han luchado contra el colonialismo y la usurpación de sus tierras, además de que no puede existir el supuesto llamado de un pueblo escogido por Dios para cometer genocidio y exterminar otro pueblo. Escuchemos declaraciones del doctor Walid Sayed, de la Oficina de Información Palestina en Panamá e integrante de COPASOLPA. Muy buenas tardes. Atendiendo a la invitación que nos ha hecho el Centro Regional Universitario de la Universidad de Panamá, aquí en Changuinola, en donde venimos por primera vez a aceptar esta invitación, que sobre el tema de Palestina, la actualidad del genocidio que en Gaza ocurre producto de los crímenes que Israel comete contra la población palestina. Queremos decir que este hecho es relevante y prioritario para nosotros, toda vez que creemos sinceramente en esa identidad cultural tradicional que existe entre pueblos étnicamente muy similares. Porque vemos que aquí en Changuinola su pueblo originario es un pueblo bien arraigado, comprometido con su cultura, con sus tradiciones, con sus seres, con su familia, ante todo, en que ustedes precisamente aquí han generado ese sentir de resistencia. Resistir porque no los cambie el modernismo impuesto por filosofías distintas, varias, que pretenden, bajo el supuesto modernismo, querer hacerlos olvidar de sus orígenes. Eso nos ha identificado tremendamente a nosotros, los palestinos, con ustedes, porque de eso se trata. Mientras que ustedes resisten culturalmente a no ser cambiados, nosotros resistimos precisamente para que no se nos expulse, para que no se nos margine, para que no se nos siga asistiendo. Y de eso se trata este conversatorio, de la resistencia que tienen los pueblos para que, a través de los mecanismos que la Carta de las Naciones Unidas nos ha otorgado, hacerla mediante todos los medios posibles, incluyendo el medio armado. Este es un reporte desde Panamá, Suidania Betsy Batista de Guevara, Radio Temblor Internacional. Agradecemos entonces a Radio Temblor con ese reporte y esa actividad que se estaba realizando en solidaridad con la situación que se vive en Palestina. A su vez, también acá en territorio chileno, también como en territorio mexicano y en distintos lugares del mundo, se han estado desarrollando protestas, acampes, tomas de facultades en universidades y muchas otras acciones de propaganda en solidaridad con lo que está ocurriendo en Palestina, este genocidio perpetrado impunemente frente a las cámaras del mundo y al internet, ¿cierto?, de este genocidio que se está realizando allí y que a la fecha no ha sido posible de detener. Vamos ahora con un reporte de nuestra compañera Lucía Ischiu desde Guatemala. Las comunidades quechí desplazadas climáticas son desalojadas violentamente por la policía y grupos paramilitares. Esto en la región de El Estor y Zabal. Fueron desalojadas el 22 de mayo del 2024 por grupos paramilitares y elementos de la Policía Nacional Civil. Vamos a escuchar a Lucía Ischiu con los que nos tiene que reportar desde Guatemala. Un saludo a toda la audiencia de Latinoamérica Rompe el Cerco. Soy Lucía Ischiu desde la Ciudad de México, haciendo un reporte satelital de lo ocurrido en las comunidades indígenas en los territorios en Guatemala. El día de hoy nos vamos a trasladar cerca de las Verapaces y Valle del Polochic en el Estor Izabal. Creo que en este semanario tenemos quizás desde el 2017-2016 haciendo reporte de este territorio. Creo que hay ya personas familiarizadas con el tema del Caribe guatemalteco, el Estor Izabal y las comunidades de las Verapaces. Nos vamos a ubicar en el caserío Tzinté del Estor Izabal, que está ubicado cerca de la Sierra Santa Cruz, a 250 kilómetros de la ciudad de Guatemala. Resulta que estas comunidades, además de ser desplazadas climáticas, vivieron el pasado 22 de mayo un desalojo violento por parte del Ministerio Público, la Policía Nacional Civil y grupos paramilitares. Desde el 2015, para irnos un poco de contexto y hablar un poco de historia, las comunidades que vivían en la Sierra Santa Cruz, en el río Quixcán, Jaluates, Ciprés, San Lucas, Las Quebradas y Buenavista, vivieron una emergencia climática a raíz de la temporada de huracanes, pues tuvieron que salir de sus territorios derivado pues de deslaves fuertes en la temporada de huracanes. Las comunidades decidieron viajar al Estor. Alrededor de 600 familias quedaron sin territorio, sus territorios fueron declarados desde el 2015 inhabitables por la Coordinadora Nacional de Desastres en el país, la CONRED. Estuvieron deambulando en distintas comunidades de la región de El Estor, cerca de la Sierra Santa Cruz, en el Boquerón, en Santa Rosita. Incluso estuvieron viviendo en el polideportivo del Estor Izabal, pero obviamente viéndose forzadas a la necesidad de poder alimentar a sus familias, decidieron reubicarse en otro sitio, en este caso en el caserío Tzinté, en el Estor Izabal. Y como les había mencionado, el 22 de mayo, lamentablemente, por grupos paramilitares, policías de la PNC, se llevó a cabo un desalojo solicitado por el Ministerio Público y ejecutado por el juez de paz del Ministerio del municipio de Lestor, Izabal. Guatemala es una dictadura judicial que rompió su orden constitucional desde el 2017, que nos tiene en el exilio a cientos de personas, jueces, periodistas, defensores del territorio, que hemos estado en contra de la violación, en contra de la violación a los derechos humanos que el gobierno de Guatemala comete contra la población. En un contexto de dictadura judicial, en un contexto donde hay una transición de gobierno progresista en el que se supone se van a velar los derechos de las grandes mayorías, vemos que este caserío, este desalojo, sin duda es para nosotros una muestra de lo mucho que falta por hacer en el país y de que la primavera, como será le dominado a este nuevo gobierno, no es para todos. En medio de una crisis climática global, los más afectados siguen siendo las comunidades indígenas y el gobierno del cambio enfrenta el tener que cambiar este legado colonial del Estado Finca, que yo denomino Estado Finca guatemalteco. Un saludo y un abrazo a toda la audiencia de Latinoamérica Rompe el Cerco. Soy Lucía Ichú, de Festivales Solidarios. Gracias, Lucía, por ese reporte. Bueno, hemos llegado a la finalización de este programa, una tercera emisión de Latinoamérica Rompe el Cerco. Yelén. Sí, qué bonito, muy potente, qué bueno escuchar a Lucía y saber cómo sigue la experiencia de estas familias que están ahí en el Estor, en Izabal. Un abrazo grande a también las radios comunitarias que suelen levantar la voz y retransmitir este programa. Fuerte abrazo. Gracias a vos también, Diego, por estar ahí en la técnica, poniéndolo, a los artistas que estuvieron compartiendo también su música, su arte. Ahora vamos a despedirnos con una canción desde Colombia, Poetizas Tinta y Contracultura Hip Art, Artivismo se llama esto, así que bueno, vamos a estar ahí compartiendo un poco de música. Será hasta el próximo encuentro, que posiblemente sea para Huesipantru, ¿no? Así que vamos a estar ahí con el solsticio cerrando y abriendo nuevos ciclos. Muchas gracias a ti, saludos también a Radio Curruf, que estuvo retransmitiendo en este vivo. Y bueno, hasta la próxima, Lamien. Así es, agradecerte a ti también por los reportes, el trabajo y a todos quienes han hecho llegar su información a este noticiero mensual. Ahora Latinoamérica Rompe el Cerco y vamos con este tema musical y hasta una próxima emisión. Peu Cayal. Se antepone al olvido, soy la revolución de quien abandona su nido en busca del abrazo de lo desconocido. Soy quien resiste y quien ama, quien reclama en la mañana el abrazo de mamá, arrebatado por la guerra inventada por la especie humana, porque elegir el dolor cuando el amor nos aclama, nos abraza, nos sana. Caminaba sola, la vieja me esperaba. Desde bien adentro algo me faltaba. Toda esa rabia me estaba consumiendo. Busqué en mi interior, todo estaba ardiendo. El feminismo había llegado a sanar heridas de mis antepasados. Esa juntanza estaba para enseñarme. Corazón latiendo, fuerza en todas partes. Activismo, arte y feminismo, hazlo tú misma. Verás el cambio y desde el barrio, la calle y las veredas. Esto es popular, pa' que usted lo vea. Y activismo, arte y feminismo, hazlo tú misma. Verás el cambio con tus hermanas y tus compitas. Crear el mundo que tanto necesitas. Venimos montando la nuestra, carburando mentes con meras apuestas. Montándome en bits y en arengas, traje las molochas. Pa pa' que usted las prenda y sáqueme ese fuego, ¿a dónde le llego? Salga del teclado, bájele ese ego, nos están matando y eso no da espera, aliste el pañuelo, vamos a tirar piedra. Hoy traigo el sonido profundo de la rumba, ritmo y poesía, solo dilo, this is bumba, el bombo y la caja alentan la murga y todo se prende cuando el bajo retumba, llegamos las raperas, son toda la orquesta desde tiempos ancestrales, haciendo la nuestra, mundo en equidad, esa es nuestra apuesta. Tírame el pregón que mi gente contesta. Activismo, arte y feminismo, hazlo tú misma, verás el cambio. Y desde el barrio, la calle y las veredas, esto es popular, pa' que usted lo vea. Y activismo, arte y feminismo, hazlo tú misma, verás el cambio con tus hermanas y tus compitas, crear el mundo que tanto necesitas.